enamoré una puta. Ahora dice que me ama, ama, ama. Todo es mentira, todo un drama, drama, drama. No quiero puta en mi cama, cama, cama. Ahora dice que me ama, ama, ama. No quiero putas en mi cama. Ahora dice que me ama, ama. Pide lo que quieras, mami. Si tú me lo pides, te llevo a Miami. Yo no quiero un gramo, yo quiero un Grammy. Vestido de Gucci, vestido de Armani. No quiero un Ferrari, quiero un Bugatti. Y ahora todos me tiran, todos los paparazzi. Y ahora, hijo de puta, no canto de gratis. Yo no canto gratis. Gucci Chanel, Gucci Chanel. Esto es lo que yo quiero que dé. Gucci Chanel, Gucci Chanel. Esto es lo que yo quiero que dé. Gucci Chanel, Gucci Chanel. Esto es lo que yo quiero que dé. Gucci Chanel, Gucci Chanel. Tampoco hay puta que no se venda. Conmigo no fronte. Aunque vale tu vida, vale mi prenda. Enrolla Philly, dale que lo prenda. Trate tu amiga pa' que se sorprenda. Que dentro de poco yo soy la leyenda. Que dentro de poco yo soy la leyenda. Quedé con todo, espero que lo entiendan. Soy el que más vende en todas las tiendas. Dile al bobo ese que no te defienda. Tú eres una demonia, que Dios te reprenda. Ahora dice que me ama, ama. Quiero putas en mi club. Gucci Chanel, Gucci Chanel. Esto es lo que yo quiero que dé.